Hola a toda la audiencia del informativo Farco. En el cordón industrial del sur de Santa Fe se pide por el cumplimiento efectivo de la ley de expropiación de la Calamita. Quinta La Calamita fue uno de los centros clandestinos de detención en la última dictadura cívico-militar. Ubicada en Granadero Baigorria, localidad lindera al norte de la ciudad de Rosario, la Quinta La Calamita funcionó bajo la órbita del segundo cuerpo del ejército, donde eran llevados los detenidos desaparecidos de la región y se presume que embarazadas detenidas dieron a luz en esos años de cautiverio. Escuchamos a Leo Prieto, de Documenta Baigorria, organización que invita a una jornada de reclamo para que se efectivice la ley de expropiación del ex centro clandestino de detención. La ley de expropiación de la Calamita se haga efectiva antes de diciembre de 2016, que es cuando, de no efectivizarse la expropiación, perdería vigencia esta ley. Sí. Este reclamo no es nada nuevo. En 2004 se sancionó una ley que fue promulgada un año después por el entonces gobernador Jorge Obeid, pero no se ejecutó. Y en 2007 la norma perdió vigencia. Una nueva movida se gestó a fines del 2014, al punto que diputados y senadores de Santa Fe volvieron a sancionar una nueva ley de expropiación, la 13.455, promulgada en enero del 2015 por el exmandatario Antonio Bonfatti. La ley tiene fecha de vencimiento y Documenta Baigorria y toda la sociedad tiene la palabra y una carta compromiso firmada en marzo de este año por el gobernador Miguel Lifchitz para expropiar la Calamita. Tenemos desde marzo de este año la firma del gobernador Lifchitz en un acta compromiso con lo que nosotros pensamos que esto realmente se va a llevar adelante. Sabemos que ha habido algunos movimientos en el expediente de expropiación de la Calamita, pero bueno, queremos llamar la atención de toda la comunidad de Rosario y del cordón industrial sobre este asunto para que justamente el gobierno de la provincia haga efectiva la ley de expropiación de este lugar. Mañana, viernes 23 de septiembre, a las 10 horas, se convoca una jornada de protesta en la Plaza San Martín de Rosario, frente a la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe, esperando que el gobernador Miguel Lifchitz efectivice la ley de expropiación de la Calamita. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del cordón industrial del sur de Santa Fe, reportó Franco Furno.